Frecuencia abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Y a esta hora del día está bueno hablar de gastronomía, ¿verdad? Y además teniendo en cuenta que Gran Hotel está de estreno. ¿Qué estrena Gran Hotel? Estrena un nuevo chef ejecutivo. Y lo hace para estas horas, para estos días. Está de alguna forma en el debut de su nuevo cargo, supongo yo, y queremos conocerlo. Queremos conocerlo porque va a ser quien va a marcar la pauta principal en cada actividad que se realiza allí en Gran Hotel. Estamos en comunicación con, entonces, el nuevo chef ejecutivo de Gran Hotel, Javier Sánchez. Javier, buen día, bienvenido, un gusto hablar contigo. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto igualmente. Contanos quién sos. Bueno, soy Javier Sánchez, estuve varios años aquí en Punta del Este, antiguamente, me fui por 7 años y bueno, he vuelto a trabajar en The Gran Hotel. ¿Eres uruguayo? No, soy argentino, de Buenos Aires, pero bueno, hace más de 25 años que estoy rodando, digamos, de lugar en lugar. ¿Es tu vocación ser chef? Desde muy pequeño. ¿Por qué desde muy pequeño? ¿Hacías de comer ya desde muy pequeño? ¿Jugabas a hacer de comer? ¿Cómo era? No, esperaba a mis padres, cuando tenía 10, 11 años, esperaba a mis padres con la comida hecha, porque me encantaba cocinar. Entonces iba a mis vecinas, que ya eran entradas en edad, eran bastante mayores, y les pedía recetas que me enseñen a cocinar, cocina tradicional, pastas, y yo esperaba a mis padres con la comida, me encantaba ver los programas, que se veía muy poco en esa época, no había mucho para ver, y bueno, y ahí fue naciendo mi vocación. A los 12 años yo ya decía que quería ser cocinero, quería ser chef. ¿Y esos almuerzos o esas cenas eran ya preparados en conocimiento de ellos o eran sorpresas? No, al principio eran sorpresa, después ya sabían que se iban ya a encontrar. ¿Ya te pedían algún plato? No me pedían, no, porque tenía que estudiar, me pedían que estudie, claro. No querían que haga nada. Claro. No, era porque simplemente me encantaba hacerlo. Era algo así como dejarte cosas raras y ponerte a estudiar, que después cuando seas grande tenés que trabajar. El asunto que ni imaginaron. Bueno, yo jugaba a las radios, ¿no? Desde los 4 años, y acá me tenés. Mira, impresionante. Sí, yo creo que, bueno, igualmente fue un tema, ¿no? Porque todo padre en esa época esperaba que, en esa época no era un estudio universitario, un estudio terciario. Todo padre esperaba que uno sea universitario. Entonces entré en la universidad. Claro. Y después de hacer, en comunicación social, de hacer un tiempo, me di cuenta que lo mío era la cocina y volví corriendo a estudiar cocina, en lo poco que había en ese momento. Me decías que estás volviendo a Uruguay. ¿Por qué este retorno del presente? Estuve unos años trabajando aquí, trabajando en Punta del Este, y después me fui a abrir mi propio restaurante en Puerto Iguazú, en Misiones, y regresando ahora con esta nueva propuesta que es sumamente interesante, ¿no? Y que tiene un futuro muy importante. ¿Cómo va a ser esta propuesta de bienvenida? Esta propuesta de bienvenida es de 4 pasos, en donde vamos a hacer, bueno, quise jugar un poco, si bien no solo mostrando algún plato, sino que también aprovechando que es 29, que es día de ñoquis, claro. Entonces haciendo algo tradicional también. Claro. Y claro, sí. Unos ñoquis con una boloñesa de cordero y con algunas cosas para presentarlo. Pero, y bueno, jugando en las entradas, en el amuse-bouche, en el plato de bienvenida, como un macarrón dulce, pero con una caprese, con incorporación de sabores, pero de repente saliendo de lo tradicional. La actividad está prevista entonces para mañana, que es 29, seguro, a la hora 21. Mañana 29, a las 9 de la noche, Pueden reservar al teléfono del hotel. Bárbaro. Muy, muy, muy. O en reserva, que es el 093-95-8170. Reitérame, por favor. 093-95-8170 es el número de reserva. Y el número del hotel es 42-49-1234. Muy bien. Seguramente mañana vas a tener muchos comensales allí para compartir contigo este. Ojalá, me encantaría, y me encantaría conocer a nuestros clientes y agasajarlo de tal manera que puedan regresar, que vuelvan. Bien, seguramente esta entrevista, que es la de conocimiento mutuo, ha sido la primera, pero no la única, así que estaremos convocándote más adelante en algún otro momento para ver otro tipo de propuestas. Te deseamos lo mejor aquí en Punta del Este. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Ay, quería comentarles que también va a haber un show en vivo con Virginia Berro, que es una cantante melódica espectacular que tenemos aquí. Muy bien, muy bien. Éxitos. Muchas gracias, muchas gracias. Y los espero a todos. Gracias, que tengas una buena jornada. Hasta pronto. Igualmente, muchas gracias. Nuestra comunicación era con el nuevo chef ejecutivo de Gran Hotel, Javier Sánchez. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.